Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La llamada coalición de la buena voluntad en Irak continúa reduciéndose. El primer ministro japonés anunció planes de retirar a sus 600 soldados de Irak en las próximas semanas. A su vez, Italia dijo que retirará a sus soldados antes de fin de año. España, los Países Bajos, Ucrania, Nicaragua, Filipinas y Honduras ya se retiraron. Una vez que los soldados italianos se hayan ido, Gran Bretaña y Corea del Sur serán los únicos países, además de Estados Unidos, en tener más de 1,000 soldados en Irak. En otras noticias sobre Irak, los dos soldados estadounidenses que estaban desaparecidos desde el viernes fueron encontrados muertos en el sur de Bagdad. Christian Menchaca, de Houston, Texas, y Thomas Tucker, de Madras, Oregon, fueron los primeros soldados estadounidenses que desaparecieron en combate en Irak en los últimos 2 años. Un grupo vinculado a Al-Qaeda en Irak, llamado el Consejo Shura de los Mojahedin, dijo ser el responsable del secuestro de estos hombres. 3 soldados estadounidenses fueron acusados con relación al asesinato de 3 detenidos iraquíes que tuvo lugar el mes pasado en la localidad del canal de Tartar. Los soldados, todos miembros de la 101ª División Aérea, presuntamente detuvieron a los 3 iraquíes durante una redada a una antigua fábrica química. Luego, los soldados le permitieron a los iraquíes que huyeran, para así tener una excusa para dispararles. Estos hombres también están acusados de amenazar con matar a otros soldados si cooperaba con los investigadores. Mientras tanto, están surgiendo informes de la ciudad iraquí de Bakuba que alegan que las fuerzas estadounidenses asesinaron a 13 iraquíes que trabajaban en granjas agrícolas durante una redada nocturna. Un oficial de la policía iraquí dijo que los trabajadores estaban durmiendo en el techo de sus casas. Otras 4 personas resultaron heridas durante la redada y 10 personas fueron arrestadas. Hoy temprano en Bagdad explotó un coche bomba en un mercado colmado de gente, dejando como resultado que 7 personas murieran y 18 resultaran heridas. En Italia, fiscales federales están pidiendo que un infante de marina estadounidense sea enjuiciado por el asesinato del oficial de la inteligencia italiana Nicola Calipari, que tuvo lugar el año pasado en Bagdad. Calipari estaba escoltando a la periodista italiana Giuliana Sgrena luego que sus secuestradores la liberaran. Los soldados estadounidenses abrieron fuego contra su auto, matando a Calipari e hiriendo a Sgrena. El infante de marina estadounidense acusado del asesinato fue identificado como Mario Lozano. La Corte Suprema de Estados Unidos está un paso más cerca de revertir la ley de agua limpia. Una corte dividida dijo que la ley de 1972 solo debía aplicarse para tierras húmedas conectadas estrechamente con un río, un lago u otras grandes vías fluviales. La corte estuvo dividida en 3 partes. Un grupo de 4 jueces, encabezado por Antonin Scalia, argumentó que se debía restringir con claridad la definición de las tierras húmedas. 4 jueces estuvieron a favor de mantener la ley tal como está. En el medio estuvo el juez Anthony Kennedy, que sostuvo que la ley podría haber sido malinterpretada, pero defendió el control federal sobre la mayor parte de las tierras húmedas. Kennedy dijo que la opinión de Antonin Scalia indebidamente le restaba importancia a las tierras húmedas. Kennedy también dijo que la postura de Scalia era inconsistente con el texto, la estructura y el fin de la ley de agua limpia. El Washington Post informa que el gobierno de Bush hizo caso omiso a una oferta de Irán en 2003 de cooperar en varios asuntos clave que ahora son el centro de la disputa entre los 2 países. Según el informe, Irán ofreció cooperar por completo con respecto a su programa nuclear, reconocer al Estado de Israel y poner fin al apoyo a los grupos militantes palestinos. Irán envió su oferta solo semanas después de que Estados Unidos invadiera Irak. El gobierno de Bush menospreció la oferta y presentó una queja formal ante el embajador de Suiza por haber enviado la propuesta. Mientras tanto, el lunes el presidente Bush le advirtió nuevamente a Irán que se le impondrán sanciones severas si rechaza una nueva oferta por parte de Estados Unidos y naciones europeas de retomar las negociaciones nucleares. El presidente Bush dijo: Si los líderes de Irán rechazan nuestra oferta, provocará que se tomen acciones ante el Consejo de Seguridad, además del aislamiento del resto del mundo y sanciones políticas y económicas cada vez más severas. Tengo un mensaje para el régimen iraní. Estados Unidos y sus compañeros están unidos. Nosotros presentamos una oferta razonable. Los líderes iraníes deben ver nuestra propuesta como lo que es, una oportunidad histórica de guiar a su país por un mejor camino. Estados Unidos, Japón, Australia y Corea del Sur advierten a Corea del Norte que no proceda con la prueba de lanzamiento de un misil balístico de largo alcance. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: sería un asunto muy serio y sin duda un acto de provocación si de hecho Corea del Norte decide lanzar ese misil. Corea del Norte respondió atacando al gobierno de Bush por continuar con sus planes de construir un escudo antimisiles. Corea del Norte dijo que el programa del tipo Star Wars, Guerra de las Galaxias, podría suscitar una peligrosa carrera armamentística en el espacio. En otras noticias sobre esta región, 22.000 soldados estadounidenses y 280 aviones participan en juegos de guerra organizados para hoy en el Pacífico Occidental. El gobierno de Bush está presionando a las naciones latinoamericanas para impedir que Venezuela obtenga un lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En virtud de las leyes de la ONU, los gobernantes latinoamericanos pueden elegir a un país de la región para que ocupe el puesto rotativo que quedará vacante el año que viene. Los Angeles Times informa que Estados Unidos teme que la selección de Venezuela pueda distorsionar los planes del gobierno de Bush de ejercer presión sobre Irán. Diplomáticos estadounidenses están amenazando a países como Chile con retirar el apoyo a proyectos clave en caso de que respalden la selección de Venezuela. Un periódico chileno informó que la secretaria de Estado Rice le dijo a su homólogo chileno que votar a favor de Venezuela arrojaría a su país hacia un grupo de fracasados. Brasil, Argentina, Cuba, Bolivia, Uruguay, Paraguay y varias naciones del Caribe ya respaldaron a Venezuela. Estados Unidos está haciendo lobby para que Guatemala obtenga el puesto en la ONU. La BBC obtuvo evidencia de que los servicios de inteligencia afganos están estableciendo nuevas restricciones sobre lo que los periodistas afganos pueden informar. Según el memorando que fue filtrado, los periodistas afganos ya no están autorizados a criticar la coalición militar dirigida por Estados Unidos o a publicar entrevistas contra la política exterior del gobierno. A los medios de comunicación afganos también se les dio instrucciones de limitar las coberturas sobre las actividades de los militantes, a la vez que ahora hay prohibiciones con respecto a entrevistar, filmar o fotografiar a hombres considerados comandantes terroristas. El gobierno sostiene que las restricciones son necesarias para evitar que los medios de comunicación lleven a cabo lo que calificó como glorificación del terrorismo. Un portavoz de Hamid Karzai, el presidente respaldado por Estados Unidos, dijo: este pedido es totalmente consistente con los principios de las libertades de expresión y de prensa que la Constitución ampara. El presidente de una agencia de noticias dijo que el 95% de sus noticias serían prohibidas si estas normas y regulaciones se convierten en ley. La agencia de noticias Knight Rider informa que el Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra está por ver casi 20.000 nuevos casos de estrés postcombate este año, correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas que sirvieron en Irak o Afganistán. Esto representa más de 6 veces el número de casos que los funcionarios habían anticipado. Mientras tanto, el Washington Post informa que miles de veteranos de la guerra de Vietnam ahora procuran obtener ayuda por desórdenes de estrés postraumático, más de 30 años después del fin de la guerra. Los expertos dicen que aparentemente uno de los motivos son las imágenes desgarradoras del combate en Irak. Esta noticia es de África. Charles Taylor, el expresidente de Liberia, fue trasladado en avión de Sierra Leona a La Haya, donde será enjuiciado por crímenes de guerra. Taylor está acusado de 11 cargos de crímenes de guerra por apoyar a rebeldes en la guerra civil de Sierra Leona, que duró una década y provocó la muerte de decenas de miles de personas. La semana pasada, Gran Bretaña se ofreció a mantener en prisión a Taylor si es condenado por la Corte Penal Internacional. Surgen informes del Medio Oriente que sostienen que el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert planean reunirse por primera vez este miércoles en Jordania. El lunes, miles de trabajadores palestinos recibieron su salario por primera vez desde marzo. Gran parte del dinero provino de donaciones privadas y caridades islámicas. En Estados Unidos, una coalición de grupos de consumidores, defensores de los derechos civiles, laborales y de reforma de los medios de comunicación, lanzarán hoy una nueva campaña. Estos grupos se oponen a los cambios de las normas que permitirán que las grandes corporaciones de medios de comunicación controlen más canales de televisión, estaciones de radio y periódicos en comunidades de todo el país. Los grupos lanzarán hoy un nuevo sitio web llamado StopBigMedia.com. La campaña surge mientras la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, se prepara para comenzar un nuevo proceso de creación de normas esta semana, que podría provocar que se llevara a cabo una revisión de las normas de propiedad de los medios de comunicación del país. Los grupos defensores sostienen que reglas menos estrictas posibilitarían una mayor consolidación corporativa, menos competencia y menos voces locales en los medios. El gobernador de Luisiana le ordenó a la Guardia Nacional que regrese a Nueva Orleans para comenzar a patrullar las calles de la ciudad tras una ola de violencia. Durante el fin de semana, 6 personas fueron asesinadas. El alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, le pidió al gobernador que desplegara a 300 soldados y a 60 oficiales de policía estatal, alegando que son necesarios para restablecer la ley y el orden. El alcalde Nagin dijo: "Este pedido es totalmente consistente con los principios de las libertades de expresión y de prensa que la Constitución ampara". Nagin también dijo que se está considerando imponer un toque de queda a los jóvenes de la ciudad. Hay una actualización en el caso de la abogada de derechos civiles de Nueva York, Lynn Stewart, quien fue procesada por cargos relacionados con el terrorismo debido a su trabajo representando al jeque Omar Abdel Rahman, su cliente encarcelado. Stewart llenó papeles de la corte el lunes, con el fin de saber si se implementó vigilancia electrónica ilegal o sin garantía sobre su persona o sobre cualquiera involucrado con su caso. Stewart sostiene que el caso que el gobierno lleva adelante contra ella se vería comprometido si implicara vigilancia ilegal. El gobierno de Bush ya ha admitido que monitoreaba las conversaciones que Stewart mantenía con su cliente en prisión. Y en India, recolectores de basura de la ciudad de Meerut están realizando protestas masivas en un intento por obtener puestos de trabajo permanentes y con beneficios. Los recolectores de basura han comenzado a tirar basura en las calles de la ciudad y a cubrir los hogares de los funcionarios del gobierno de suciedad. Este es nuestro límite. No vamos a ir más lejos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.